Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal. Hoy viernes 26 de mayo de 2023, como siempre, una servidora Metal Rock el 18 para traeros la mejor música de rock y metal junto a nuestra jefa, nuestra Madame Butterfly y nuestra loca de los peines. Muy buenas tardes, señorita, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes desde los estudios de Agora Sol Radio, como cada viernes de 4:30 a 5:30, aquí en Estrellas de Metal. Eso es, ya sabéis que también podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y también los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Eso es correcto. Y bueno, últimamente estamos un poco paradas, pero en breve retomaremos la página web y nuestro Facebook. Ya sabéis que estamos en www.estrellasdemetal.wordpress.com y en el Facebook y en nuestro Instagram. Eso es. Y bueno, hoy no traemos propiamente dicho disco de fondo, propiamente dicho, porque ha sido un poco difícil encontrar una efeméride para el día de hoy. Pero traemos un temazo. Sí. Sí, hemos encontrado un single que se estrenó tal día como hoy, que fue el de Smoke on the Water, que es un tema icónico y archiconocido para el mundo del metal. Cuatro notas que todos sabemos corear. Y bueno, como sabemos, pertenece a Deep Purple, que compuso este himno de rock tras ver... Imagínate, estás en la habitación de tu hotel. Miras al fondo, ¿no? Y en las aguas del lago que tienes ahí cerca del hotel, ves como el humo de un incendio que hay cerca. Pues eso es lo que ocurrió en el lago Genève, en Suiza. Hubo un incendio en el casino de Montreux el 4 de diciembre de 1971 y que fue la semilla de una de las canciones que fueron, pues más, que es de las más famosas en el mundo del rock y cuyo compositor fue Richie Blackmore, guitarra de la formación. Y bueno, pues vamos a arrancar con ella en el día de hoy, en este viernes 26 de mayo, con Deep Purple y este Smoke on the Water. We'll be right back. Bueno, pues este temazo era con el que abríamos este viernes, este Smoke on the Water de Deep Purple. Pues sí, y vamos a romper un poquito, bueno, vamos a romper los esquemas, como siempre, con un poco de caña de la buena, porque miedo es pues el gran divisor de la humanidad, pero es verdad que también es su unificador más potente. Y este es el concepto del nuevo disco de Polaris, Fatalism, que saldrá el próximo 1 de septiembre a través de Resist Records en Australia y de Sharpton Records en el resto del mundo. Un disco moldeado pues bueno, por la sensación de desesperación y distopía que envolvió al mundo pues en los últimos años, y la sensación abrumadora que lo acompañaba de que pues, éramos impotentes para poder cambiar de rumbo y tomar nuestras propias decisiones. El tema reflexiona en concreto sobre el sentimiento creciente de esa creciente insensibilidad a la muerte, la violencia y la tragedia debido a la sobreexposición que tenemos a esta temática. Y según ha comentado su batería y compositor Daniel Furnari, uno de sus compositores, un sentimiento de tristeza tan constante que nos lleva a un punto en el que sentimos de manera inconsciente pues un vacío en el que pues cuando preocuparse por algo es demasiado exigente, deja de importarnos y hacemos como si nada. Y ese sentimiento de vacío es el que hace que nos sintamos de una forma extraña, como una especie de inhumanos, en la que deseamos volver a sentir de alguna manera ese sentimiento de tristeza para volvernos a sentir humanos. Así que vamos con este Inhuman de Polaris. Sacrifice! ojo como vienen, pues con mucha tralla como siempre. Sí, sí, has empezado fuerte. Yo no voy a seguir en este en la misma onda que Polaris con este Inhuman. Pero bueno, he traído otro grupo curioso, traigo a Fifth Angel. Y bueno, es curioso, es un clásico y bueno, hace apenas unas semanitas sacaron Resist the Tyrant, que es el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio y que llevará el título de su primer single, When Angels Kill, que saldrá el próximo 16 de junio a través de Nuclear Blast, que se me lengua la traba. Con este Resist the Tyrant os vais a quedar enganchados en las guitarras, que tienen unos arreglos brutales, todo se ha dicho de paso. Y este tema nos trae un mensaje poderoso, ¿no? Que resuena en aquellos que están oprimidos o luchan contra la opresión al día de hoy. Con este tema la formación ha querido captar su espíritu rebelde de estas personas. El vídeo da paso a los cuatro protagonistas de la historia que están encuadrados en este álbum conceptual. El protagonista es Phoenix y su mejor amigo en la resistencia, Dylan. Mientras que Lana es miembro de la resistencia y pareja de Phoenix. Todos, los tres, forman ahí este núcleo duro en contra del tirano Dion Profonitz. Y vamos a conocer a estos protagonistas mientras se enfrentan al tirano en este nuevo single que es Resist the Tyrant. We'll be right back. Resist the Tyrant con este Fifth Angel. Ojo a la guitarra del final, qué chula, ¿eh? Muy chula, ¿verdad? La que sonaba de fondo por ahí. Muy, muy bonita. A mí me ha gustado mucho la guitarra de este tema. Pues sí. Y otro que también nos gusta mucho es las voces de estos suecos que son de Halo Effect, que han traído un vídeo nuevo para el tema Path of Fierce Resistance, un tema que se lanzó como exclusiva en la versión, en la edición japonesa, en el álbum debut de la banda, Days of the Lost, que fue publicado el año pasado. Su vocalista, Michael Stein, ha comentado que el tema trata sobre las expectativas poco realistas y sobre lo importante que es seguir el propio camino siendo flexibles al respecto. La banda está actualmente de gira por Estados Unidos y, para todos los que os haya gustado esta banda, que por cierto es una pasada, están en proceso de trabajando también en un nuevo disco que va camino de la resistencia. Vamos con este Path of Fierce Resistance. Esto era The Halo Effect con Path of Fierce Resistance. Ojo, grupazo, ¿eh? Uh-huh. A ver, pues con los miembros de In Flames y de Dark Tranquility. Se nota. ¿Qué te vas a esperar? Pues una cosa buena. Se nota el sello, la verdad. Es imposible sacar similitudes. Y bueno, desde Suiza nos llega Sacra con uno de los últimos estrenos antes de la salida de su próximo álbum de estudio, el próximo 9 del mes que viene, y que saldrá a través de AFM Records. El álbum estará compuesto de 12 cortes y de él ya han salido varios temas en plataformas, véase Tell Her That I'm Sorry, Invincible, que por cierto lleva el mismo nombre que el disco, o The Way It Is. Siendo el último tema en salir a la luz es este The Matrican Falls, en el que a golpe de hard rock y de batería, por qué no decirlo, nos encontramos un tema pegadizo con fuerza y con un solo a la guitarra medio tema bastante, bastante bonito a cargo de Thomas. Escuchando un poco más por encima el resto de los temas, podemos predecir un disco que va a venir pegando muy fuerte, a pesar de que tanto Tell Her That I'm Sorry, que tiene un ritmo un poco más suave al empezar, o como The Way It Is, que empieza casi como una balada country, pues luego pasan a tener ritmos pues más potentes. De momento nos vamos a adentrar y a desentrañar esta Matrix que nos trae con este último lanzamiento y el The Matrix Unfolds. We'll be right back. Oye, qué guay, ¿no? A que es una canción muy chula, a mí Sacra me gusta mucho. ¿Tú crees que esto lo tiene azul? Yo soy más del azul. Depende del día, yo creo. Sí. Maldita sea, tendría que haber cogido la pastilla roja. Bueno, vamos a seguir con el programa, que se nos va un poco de las manos el asunto, como siempre. Y nos vamos con un grupo del que hacía 5 años que no sabíamos nada desde que publicaron ese Car Feelings. Hablamos de Bless the Fall, quienes acaban de regresar con un nuevo tema, Wake the Death, un tema que, pues la verdad es que tiene todos los elementos de la banda, tal y como ha comentado además su vocalista, Bill Vaughan. Y bueno, es un tema con el que vuelven a esa época del disco Hollow Bodies, que por cierto, si no lo habéis escuchado, para mí es el mejor disco que tienen hasta el momento. Ya veremos a ver lo que sacan a partir de ahora. Y del que además van a comenzar su gira para celebrar el 10º aniversario de este Hollow Bodies. Un disco, pues como digo, muy recomendable de escuchar. Y bueno, mientras esperamos y todo lo nuevo que nos deparan estos chicos de Bless the Fall, vamos con este Wake the Death, que es un temazo. ¡Qué temazo! Sin traya apenas. Bueno, oye, la verdad es que el Hard Feelings, desde mi punto de vista, fue un disco bastante flojito. Uh-huh. Para lo que ellos tenían antes. Sí. Esto mola más. Bueno, pues yo voy a traer ahora un grupo nacional y bueno, ya va quedando menos, hablando de todo un poco, para el Huelva Rock, que tendrá lugar en algo más de 15 días, el 17 de junio, y en el que estarán tocando Boludos Dead, Saedin, Kaelis o Dunna. La entrada es gratuita y tendrá lugar en el Estadio Nuevo Colombino en Murcia. ¿En Murcia o en Huelva? No sé, lo tengo que mirar. ¿En Huelva? En Huelva, en Huelva Rock. Claro. Que si quieres nos vamos a Murcia. Sí, tú sí. Lo que quieres es ir a Murcia, vamos a Murcia, no pasa nada. Tengo una fijación. Sí, es verdad, en Huelva. Esta sería la segunda edición del festival y entre los grupos sabemos que Saedin, por ejemplo, está pendiente de lanzar su nuevo single Despierta, en el que han contado con Leo Jiménez para la producción y que formará parte de su nuevo EP, que es Luna Nueva. Saedin, recordamos que es un grupo de... ¿cómo? Es que ahora no me salen las palabras. Es rock, pero es rock andaluz. Ya, por fin. También, como decíamos, traemos a Dunna, que nos traen ritmos de stoner y que el pasado 25 de marzo sacaron Mil Razones, un adelanto del que cuentan con videoclip y que ha sido grabado, mezclado y masterizado por Santi García en Estudio Marca en Cartaya. ¿Y por qué nos Hoy no estoy muy centrada, que se diga, no sé si lo habéis notado. Bueno, si no os decidís a escuchar música en directo, aquí os traemos Mil Razones para que lo hagáis. We'll be right back. Bueno, pues este ritmo, ciertamente no se puede negar que tienen ritmos de stoner. Y yo creo que sí nos han dado mil razones para ir al Huelva Rock el próximo día 17 de junio. En Murcia era, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con el programa y nos vamos hasta Suecia con el Hard Rock de Graveyard. ¿Quiénes estarán hoy en el Café Antioquia de Bilbao y mañana en el Kriston Fest que se celebra aquí en Madrid? Es la primera vez que la banda forma parte del cartel de este festival, en el que, bueno, pues tocarán junto a los franceses Mars Red Sky, que molan un montón también, con Obsessed, y los alicantinos Rosy Finch, que también molan un montón, oye, también los está escuchando, está muy guays. Un festival que, pues la verdad que no te puedes perder si quieres disfrutar de un buen hard rock con esos toquecillos de blues que no pueden faltar en este estilo rockerillo. Y bueno, recordamos a Graveyard, que publicaron su último trabajo, Peace, el 25 de mayo del año 2018. Un disco del que ya comentamos hace tiempo que es más sólido que sus antecesores, con temas como Bird of Paradise o Lau, I Wouldn't Mind, donde se aprecian, pues bueno, los toques de blues sí que se notan más. O temas, pues bueno, un poco más evidentes, como Please Don't o Walk o Cold Love, perdón, o Ain't It Ain't Over Yet, joder, el inglés, qué más se me da. que son temas que tienen. ¿Qué cosas tienes? Que son riffs. Ya habló aquí la que sabe todos los idiomas. Que tiene, como decía, riffs un poquito más sólidos. Y bueno, vamos con ese Please Don't de Graveyard para abrir un poco boca y apetito a los que os animéis a asistir al festival o a los que vayáis hoy a Bilbao a disfrutar de este grupazo. I got me some wheels. Bueno, pues una pasada este Please Don't de Graveyard, ¿a que sí? Sí, sí, una pasada. Y además hemos bajado un pelín las revoluciones, que por cierto va a ser. Momento. De momento. De momento, de momento. Bueno, que por cierto, bueno, yo insisto en el que este va a ser un festival muy guay para todos los amantes del hard rock. Pero si lo que os gusta es Traya. Hablando de. Tenemos aquí en Madrid mañana un cartelazo también muy propicio. Sí. Mañana día 27 en la sala Changó estará Bon Carver, ex Carnival Grandpa, presentando en Madrid con Carnage Funeral y Evil y con Guardi of Essence Fall, Counteract y en Grim Death. Casi nada. Uh-huh. Por si alguien se anima. Entradas pues a 10 euros me parece que son, y la apertura de puertas es a las 6:30 de la tarde, así que pues oye, o hard rock o nos vamos al metal, yo veo aquí grupos de death core también. Al death, cosas más fuertes, pues oye, aquí tenemos para escoger mañana de todo, así que decididos para el que más os guste. Y hablando de, nos vamos con las We Suffer, que es una banda formada, pues allá, se formó por el año 2018, que tiene unas raíces pues que vienen del death metal, del hardcore, del punk y del metalcore en general, como por ejemplo pues alguna influencia de grupos como Killwitch Engage, Trivium, Machine Head o Cannibal Corpse, entre otros, o sea que tiene también bastante diversidad de influencias. La banda nos trae el tercer adelanto de su álbum debut, The Fallen Pillars, un tema que salió, por cierto, hace 2 años y que es el tema homónimo al disco, del que han comentado que lleva al oyente a un viaje presenciando el caos que les rodea, y en lugar de unirse a él, pues deciden aventurarse en una búsqueda de la verdad interior, que oye, nunca viene mal. El disco, por cierto, saldrá el próximo 9 de junio de este año y, bueno, pues vamos a ver cómo suenan este The Fallen Pillars de As We Suffer. Bueno, pues esto era The Fallen Pillars de As We Suffer, un tema que empezaba muy, muy suavito y que, bueno, la verdad es que ha metido bastante, ha sido bastante potente y bastante interesante de escuchar este The Fallen Pillars. Y bueno, vamos a cerrar ya el día de hoy, este programa especial con un poquito de hard rock para relajar un poco el ambiente. Vamos a cerrar con Blackstone Cherry, porque Nervous es el segundo adelanto de los hard rockeros y salió a la luz el pasado día 10 de mayo. Este adelanto formará parte de su octavo álbum de estudio, Screaming at the Sky, que saldrá a finales de septiembre de este año. Previamente habíamos escuchado Out of Pocket y con este Nervous también nos adelantan videoclip, el cual ha sido grabado en una fábrica de pintura convertida en estudio de producción. Un vídeo en el que han contado con la presencia del actor Matteo Palmitier en el papel principal y del que la propia formación ha dicho que tiene unos efectos de muerte. Y mientras hacemos honor al título de este nuevo tema y nos ponemos nerviosas de cara a septiembre, porque queremos escuchar ya el disco al completo, vamos a escuchar este adelanto con este Nervous. Y con ellos pues nos despedimos hasta la próxima semana y pues os deseamos como siempre que paséis una estupendísima semana con lluvia, sol, alegría y una cerveza que siempre viene muy bien. Sí. Hasta la próxima. Hasta luego. Same in a different way. stay.